Luego, 99. Estamos escuchando como música de fondo la melodía Walking Beauty, interpretada por la pianista japonesa Aki Takahashi, que ha estado en nuestro país la semana pasada para ofrecer un par de recitales en el marco del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, y precisamente el viernes estuvimos en el anfiteatro Simón Bolívar para escuchar este recital organizado por Radar, Espacio de Exploración Sonora, que en esta edición, en la edición 2007, la dedica al compositor italiano Giacinto Celsi. Entonces hemos querido iniciar con Aki Takahashi, pianista que por lo regular se le relaciona con compositores de la talla de John Cage, Morton Feldman, Toru Takemitsu, etc. En fin, mi nombre es Carlos Herrera y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Nodo 13, transmitiendo desde el norte de la Ciudad de México para todo el mundo a través de Ego 99 Radio. Parte de una vibración. ¿Será esta la excitación atómica de las palabras? Porque este desliz de mi mano es algo, pero antes ya me parecía que la foto de Aki Takahashi, que aún sostengo, se había convertido, debido a quién sabe qué silencios, en una suerte de superconductor acústico. ¿Será que vibramos ya en otra frecuencia? ¿O será que la frecuencia nos vibra? Todo parte, como decía, de una vibración, de una tensión creativa, pero también del dispositivo para detectar las costas del fenómeno fonético. Búsqueda en torno al compositor italiano Giacinto Celsi. Me gustaría creer que algún día, cuando nuestro sol se haya apagado, seremos capaces de ver la música. Por lo pronto solo hay ruido. Ruido, ruido, ruido. Ruido y más ruido. Ruido en la calle, ruido en el mundo, ruido en tu cabeza, en mi cabeza, en nuestro corazón. Habría que hacer silencio, un poco de silencio para escucharnos a nosotros mismos. Pero hay ruido, mucho ruido. Lo que digo es que con tanto ruido no podemos ver, y con tanta imagen escuchamos menos. El umbral sería cerrar los ojos y abrir nuestros oídos. El silencio como ceguera, pero no como invalidez, sino como potencia. La ceguera como silencio, pero tampoco como invalidez, sino también como potencia. Lo que digo es que mientras Aki Takahashi tocaba ese viernes en el anfiteatro Simón Bolívar y la mitad de la sala le veía las manos, yo me dediqué a tirar mis ojos y a escucharle cada silencio con los poros de mi desafinado corazón. Yes, it is no fairy tale.